Nacido, ay, soy capullo entre las flores, yo soy capullo nacido. Quéreme a mí, yo tengo plata que dar. Oye, soy la quéreme a mí, yo tengo plata que dar. Persona buena, oye, soy la quererme a mí, que yo soy persona buena. Sino que le debía 20 mil pesos cuando eso, a un guajiro. A un guajiro. Muy peligroso. Claro. Tipo asesino, y yo no podía reunirle los 20 mil pesos. Entonces, culebrado, entonces me puse de acuerdo con el difunto Pascualito. Y le dije, Pascua, me vas a traer medio balde de sangre que voy a hacer un cáchar, una sopa de sangre con chinchulla. Y cómo no. Entonces me trajo en medio balde de sangre y yo cogí, lo puse en la mica, cogí, puse media la vacinilla de sangre. Ajá. Y cogí unos papel higiénico y los sobé en la sangre y los volteé boca arriba en la mica y le dije al tipo, cuando el tipo llegó, hay un tipo alto en sombrero blanco, cuando dice la señora mía, ahí que viene el hombre sombrero blanco, y ese es el tipo. Cuando pregunte por mí, dile que yo estoy muriéndome ahí en el cuarto. Que... Y el padre llegó, buenos días, señora, buenos días. ¿Y el enano? No, que él me decía así. ¿El enano eras tú? Sí, ¿y el enano? Dice, ya se está muriendo con una diarrea de sangre. ¿Cómo es posible? Y salí yo con la mica media sangre para el patio ahí. ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo está Roberto? Y chico, si tú te estás muriendo. Tú te estás muriendo, ¿y por qué no hay donde el médico? ¿Y con qué? Va, ve, ve, pon eso ahí, con esos 10 mil pesos y vete para donde el médico. Me dejó 10 más y sería el mismo San Martín, como que lo mataron, por ahí no volvió.